Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Nos falta escuchar la voz del afectado, de Alberto Contador, pero con lo que hemos conocido hasta el momento sabemos que estamos ante una noticia nefasta para el ciclismo y para el deporte español. Contador no podrá disputar el próximo Tour de Francia ni los Juegos Olímpicos de Londres. El Tribunal de Arbitraje Deportivo lo ha suspendido por 2 años, lo condena por haber consumido un suplemento alimentario contaminado por clenbuterol. Claro, con este escenario la pregunta es, ¿y ahora qué? Contador puede recurrir a la justicia ordinaria y sobre todo, ¿va a seguir en el ciclismo? Mañana vamos a salir de dudas. José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es difícil aventurarse, pero por lo que hemos podido sondear en el entorno de Alberto Contador, su idea hoy es continuar. Hay que esperar a la rueda de prensa convocada para mañana a las 7:30 en Pinto, de Alberto Contador y su director de equipo, Bjarne Riis. Al español solo le queda ahora la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria para demostrar su inocencia. Gracias, José Luis. Este es desde luego el asunto principal de Radio Gaceta de los Deportes a partir de las 9 de la noche, pero trasciende el ámbito deportivo por sus repercusiones sociales, porque la figura del propio Contador es indiscutible, con un gran arraigo social, con mucho aplauso y por lo que significa para el deporte español. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ha pasado por 14 horas de Radio Nacional. Por la importancia del deportista y por la repercusión que ha tenido este caso, que se ha alargado infinitamente en el tiempo, pues al final la repercusión es mala para todos, pero sobre todo para una persona como Alberto, en la que yo le tengo mucho cariño y en la que creo firmemente. La sentencia es uno de los asuntos del lunes en el que la nueva dirección socialista ha echado a andar. Alfredo Pérez Rubalcaba promete una oposición útil y asegura que salen del Congreso fuertes y unidos. Este es un buen resultado. Yo estoy muy contento de la ejecutiva que ha salido y además les comento, he visto las intervenciones. Tengo experiencia, le digo que esta es una buena dirección para el Partido Socialista. Hemos salido, por tanto, fuertes y unidos. Rubalcaba apuesta porque Soraya Rodríguez, la exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional, sea la nueva portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Entre los partidarios de Chacón, hoy ha sido un día de silencio. Ni la exministra ha hablado, ni tampoco algunos de sus más firmes apoyos, como el líder de los socialistas madrileños, que ayer criticó el concepto de integración que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba. Los socialistas catalanes también se están recolocando ante este nuevo panorama. Jaume Collboni quiere evitar cualquier sensación de ruptura o frentismo y apuesta por abrir una nueva etapa. Consideramos que el apoyo que ha tenido la ejecutiva, cerca del 80%, es suficientemente sólida para considerar que el PSOE tiene un liderazgo claro. Y fuera del PSOE, entre las declaraciones sobre liderazgo socialista, una constante. Apenas se divisan cambios, lo ha dicho Convergencia y Unión, lo ha dicho Izquierda Unida y también la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Ha salido un Partido Socialista continuista con la línea anterior. ¿Qué les parece el resultado del Congreso del Partido Socialista? Pueden dejar su mensaje en facebook.com/24horasRN y en nuestro Twitter 24horas-RN. Y este lunes hemos conocido el primero de los estudios del CIS con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno. Su intención de voto del Partido Popular cae 2 puntos, pero mantiene 15 puntos de distancia con los socialistas. El sondeo recoge la formación del Gobierno y el primer plan de ajuste que presentó el Gobierno del Partido Popular en la Nochevieja. Por cierto, el ministro mejor valorado es el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, seguido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Y hoy también, esta tarde muy destacada, la tragedia siria. Estados Unidos ha tomado una decisión de alcance importante. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Leticia Gil. Estados Unidos cierra su embajada en Damasco. Todo su personal diplomático ha abandonado ya el país por motivos de seguridad. Reino Unido estudia seguir los mismos pasos. Utilizaremos los canales que nos quedan con el régimen sirio para dejar clara nuestra repulsa hacia una violencia absolutamente inaceptable en un mundo civilizado. El embajador sirio en Londres ha sido convocado por el Foreign Office y en paralelo he llamado a consultas a nuestro embajador en Damasco. Más presión a Atenas. El eje París, Berlín y Bruselas reclaman a Grecia más medidas de ajuste a cambio del segundo rescate. El gobierno heleno retoma mañana las negociaciones con la Troika. Estamos en estos momentos negociando casi fuera de los plazos establecidos. Estamos en tiempos de descuento con las discusiones en Grecia. Empleados a declarar. La policía y anticorrupción empiezan a interrogar a unos 70 trabajadores vinculados a las sociedades de Urdangarín. Su abogado insiste en la inocencia de su cliente. Sigo teniendo el convencimiento, la íntima convicción de que él es inocente. y siempre he dicho que Su Alteza la Infanta Doña Cristina no tiene nada que ver con este tema. La peor enfermedad, la del miedo. Con la crisis se ha disparado el número de españoles que van enfermos al trabajo por miedo al despido, lo dice un informe de UGT. Nunca se habían dado unas cifras tan elevadas de enfermedad profesional sin baja, y lo que nos estamos temiendo es que muchos trabajadores, por la preocupación de perder su puesto de trabajo, pues están asistiendo a sus puestos de trabajo enfermos. El drama de ser mujer. Cada año 3 millones de niñas sufren la mutilación genital en el mundo. Las que logran sobrevivir padecen secuelas físicas y psíquicas toda la vida. Antes me sentía fatal al cortar la carne por la sangre que derramaba. Sentía que la riqueza que conseguía y la comida que traía a mi casa estaba cubierta de sangre. Último cartucho. Odyssey presenta un recurso de urgencia ante el Supremo de Estados Unidos. Intenta paralizar la orden de entrega a España del tesoro de la fragata Nuestra Señora Mercedes. Son 500.000 monedas de oro y plata. ¿Quién dijo crisis? La familia real de Qatar ha pagado 191 millones de euros por la obra de Cézanne, Los Jugadores de Cartas. Se ha convertido así este cuadro en el más caro de la historia. El tiempo nos ha dado este lunes una pequeña tregua tras un fin de semana de mucho frío. A partir de mañana las temperaturas vuelven a bajar. Luis Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes. En la montaña se llegó a menos 15 grados. Se batieron récords de temperaturas bajas en varias capitales de provincia, pero en general lo que piensa la gente es que este ha sido simplemente un fin de semana de invierno. Yo creo que lo que hemos hecho es perder la costumbre de pasar frío, porque esto era lo habitual antes. Yo creo que esto lo han exagerado para que la gente gaste más luz. Pero vamos, que esto es lo normal, porque hasta ahora no habíamos tenido invierno, o sea que lo normal. Venimos de un enero que ha estado 4 décimas por encima de la media, con temperaturas diurnas algo más altas y nocturnas algo más bajas que lo habitual, pero sobre todo este ha sido el sexto enero más seco del último medio siglo. Apenas ha llovido el 30% de lo normal. Mañana llega otra ola polar, aunque menos fría y con menos viento que la de la semana pasada. Recorrerá la península del nordeste a suroeste hasta el próximo fin de semana. Las temperaturas bajarán 5 o 6 grados en la mitad norte y 3 o 4 grados en la mitad sur respecto a las de hoy. En el norte del Mediterráneo podrá nevar incluso a nivel del mar, habrá más heladas en zonas de interior y el viento soplará especialmente en el nordeste. Hay 32 provincias en alerta por lluvia, nieve, viento o temperaturas mínimas. Las más importantes por nieve en la cordillera cantábrica y por viento en Teruel, Gerona y Tarragona. Y en nuestra portada, adiós a algo que durante un tiempo vimos mucho en televisión, la cámara oculta. El Tribunal Constitucional así lo confirma en una sentencia. Más detalles, Elena Crespi. Ni bolsos, ni abrigos, ni maletines podrán ser ya soporte para las cámaras ocultas de los periodistas de investigación. Tampoco podrán esconderse en la calle para programas de humor. Da igual la relevancia de la información, tanto si se trata de denunciar redes de prostitución o corrupción, como de hacer reír, la utilización de cámaras ocultas es ilegítima. Así lo dice en una sentencia el Tribunal Constitucional. Es la primera vez que se pronuncia sobre la cámara oculta en el ámbito periodístico y el resultado es claro. Asegura que vulnera el derecho a la intimidad y a la propia imagen por el engaño que supone y está constitucionalmente prohibido. El objeto del veredicto, un reportaje emitido en Canal Now y realizado en una consulta estética para denunciar el intrusismo. Pero la prohibición es para todos, dado que las sentencias del Tribunal Constitucional generan jurisprudencia. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, Elsa González, ha advertido de que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara ilegítimo ese uso de cámaras ocultas afecta de forma muy grave al periodismo de investigación, que en el pasado, bueno, destapó escándalos de corrupción, casos de trata de mujeres o sobornos. En la edición de este lunes de 24 horas estará eso de las 10 y 20 de la noche con nosotros Elvira Rodríguez, la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Como les digo, pueden dejar su opinión, su mensaje en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE. Son las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Qué ganas tengo de ver cómo ha quedado la Catedral de Tarazona, Pepa. Y yo, por eso este fin de semana vamos a emitir desde allí. No es un día cualquiera. Vamos a emitir desde el Teatro Bellas Artes, no lo perdáis. Las mañanas del fin de semana no es un día cualquiera, con Pepa Fernández, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas, con Íñigo Alfonso. En Enseguida les damos más detalles de la sentencia que ha conmocionado hoy al deporte español, pero antes vamos con la primera reunión de la nueva dirección del Partido Socialista, la que ha salido del Congreso de este fin de semana. El nuevo líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura que el partido está fuerte y unido y propone para la portavocía del Congreso a un nuevo rostro, a Soraya Rodríguez, que será la encargada de los cara a cara con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en las sesiones de control. Usoira Astorza. El secretario general del Partido Socialista ha querido rodearse de su gente de confianza. Soraya Rodríguez fue una de las principales impulsoras del manifiesto Yo sí estuve allí, de apoyo a Rubalcaba. Lo mismo ha hecho en la ejecutiva. Un equipo, dice, del que se siente muy orgulloso. Es un buen resultado. Yo estoy muy contento de la ejecutiva que ha salido y además les comento, les he visto, oiga, he visto las intervenciones. Tengo experiencia, le digo que esta es una buena dirección para el Partido Socialista. Hemos salido, por tanto, fuertes y unidos. Rechaza las críticas por la falta de integración, asegura que sigue considerando a Carme Chacón una amiga. Claro que considero a Carmen Chacón una amiga, es más, ustedes lo han visto, ¿no? Y pueden juzgar su comportamiento durante la campaña y en este Congreso, y ha sido impecable. Impecable. Se muestra convencido de que sus relaciones con el PSC serán excelentes. Que las relaciones con el PSC han sido buenas y serán buenas en el futuro. Y le digo más, si alguien tiene un título en relación con buenas relaciones con el PSC, ese es el actual secretario general del PSOE. Y preguntado por si aspirará a ser el candidato a la presidencia del gobierno en 2015, contesta. Es verdad que hay una fórmula para que ustedes no me pregunten todas las veces, que es decirlo ya, y hay otra, y es no contestar nunca. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y no aclara si la presencia del Lendakari Patxi López en la ejecutiva tiene que ver con el relevo futuro en el Partido Socialista. El miércoles, tras la sesión de control, dice Moncloa, el presidente del gobierno va a fijar con el líder de la oposición la fecha de su primer encuentro. Rubalcaba asegura que va a ser responsable, que Rajoy tendrá el apoyo del PSOE en materia antiterrorista y no quiere prisas para la renovación de los órganos pendientes USUA. Rubalcaba hará una oposición útil, ofrecerá al presidente del gobierno su lealtad para gestionar el final de ETA, será responsable en la lucha contra la crisis, pero pedirá a Rajoy que afloje el ritmo del ajuste económico. En materia de derechos sociales dice que no permitirá ni un paso atrás, advierte de que si se sigue adelante con la reforma de la ley del aborto, el PSOE denunciará los acuerdos con la Santa Sede. Si vais 30 años atrás... Nosotros nos sentimos libres para ir 30 años atrás y decir que en el momento actual el acuerdo con la Santa Sede no lo firmaríamos. No lo firmaríamos. Y puesto que no lo firmaríamos en el momento actual, si ustedes retroceden, nosotros lo denunciamos. Esa es la lógica, que creo que es impecable. Porque es verdad que el Partido Socialista ha hecho esfuerzos en relación con estos temas para buscar acuerdos. Y ha hecho, seguramente nosotros hubiéramos hecho otras cosas y hubiéramos ido más allá. No lo hemos hecho porque creemos que en estos temas hay que tener acuerdo. Difícil va a ser el acuerdo en materia de justicia. Rubalcaba no está dispuesto a permitir que solo cuando gobierna el Partido Popular, dice, haya un consenso para la renovación de los órganos constitucionales. Esta es la postura del nuevo líder del PSOE, pero a nadie se le escapa que el Congreso ha dejado abiertas algunas heridas. Hay muchos partidarios de Chacón que no se sienten representados en la nueva dirección del PSOE. Y no hay que olvidar que ahora se inicia otro proceso delicado para los socialistas, los congresos regionales. No todo el mundo, Sandra Gallardo, cree que el partido sale unido y fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes. La derrota de Chacón plantea de nuevo el encaje del PSC en el PSOE. De eso ha hablado la ejecutiva de la Federación Catalana reunida esta tarde. Su portavoz, Jaume Collboní, dice que la victoria de Rubalcaba no altera las relaciones, eso sí, reclaman poder votar distinto que el PSOE en el Congreso, pero zanjan las críticas desde Cataluña a la nueva dirección. El suport que ha obtingut l'executiva... Consideramos que el apoyo que ha tenido la ejecutiva, cerca del 80%, es suficientemente sólida para considerar que el PSOE tiene un liderazgo claro. También calma los ánimos el líder de una de las federaciones más divididas, el andaluz Griñán, entre los partidarios de Chacón, que ha estrenado hoy su cargo como presidente del PSOE. No sé si integra o no integra, pero es desde luego la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español y cualquier militante debe saber que esta es la dirección del partido. Por lo tanto, a partir de este momento, todos hemos de trabajar en la misma dirección. En cuanto a Patxi López, muchos especulan sobre su futuro en la política nacional, más aún tras la creación de un cargo a su medida en la nueva ejecutiva. En Radio Euskadi le ha restado importancia. Aquí me voy a quedar, aquí tengo mi dedicación exclusiva, ¿no? Mi objetivo es ser Lendakari, agotar la legislatura para dar las respuestas que necesita la situación que está atravesando este país. Dice el Lehendakari que es un cargo de gestión que no le robará tiempo a sus obligaciones en Euskadi. Vamos a comprobar qué opinan otros partidos del nuevo liderazgo del PSOE. La secretaria de organización del PP cree que nada ha cambiado, María Dolores de Cospedal. Ha salido un partido socialista continuista con la línea anterior. Creo que eso ha sido muy evidente tanto en las personas que son del equipo anterior, tanto respecto a José Luis Rodríguez Zapatero como respecto a su número dos, José Blanco, de una manera además muy marcada y muy importante. Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida, dice que el Partido Socialista está instalado en un tiempo viejo y dice que verán la coherencia de los socialistas en el Congreso de los Diputados. Es muy difícil que tenga credibilidad quienes están en el gobierno y hacen unas políticas conservadoras y que cuando llegan a la oposición automáticamente se convierten en los más progres de la cuadrilla. Y desde Convergencia y Unió se hace una lectura autonómica del liderazgo de Rubalcaba. Oriol Pujol. A un jacobino como Alfredo Pérez Rubalcaba lo vemos con muchas posibilidades de establecer acuerdos con el Partido Popular. Y eso, no se engañen, no es bueno para Cataluña. Porque cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo, normalmente quien recibe y quien queda como segundo plato de mesa siempre es las ambiciones de los catalanes y las catalanas. Ya ven, ya se va completando los actores de esta legislatura y hoy hemos conocido el primer CILS del año, que por cierto nos dice que Rubalcaba despierta un 74% de desconfianza entre los ciudadanos y Rajoy un 60%. El Partido Popular mantiene una distancia de 15 puntos sobre el PSOE, pero pierde apoyo desde las elecciones, en concreto 2 puntos. Tienen los detalles Íñigo Enchusta. De hecho, los populares pierden 2 puntos de apoyo, aunque mantienen esa diferencia de casi 15 puntos, ya que el PSOE se deja también 7 décimas respecto a los resultados de noviembre. Los populares tendrían un 42,7% del respaldo electoral frente al 28% del PSOE. Y además, con el PP en el gobierno, los que mejoran sus perspectivas son Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. Respecto al nuevo gobierno, su composición convence a 4 de cada 10 entrevistados por el CIS, y ese porcentaje cree que con Rajoy las cosas irán mejor. En ese entorno del 40-50% están quienes consideran que el Ejecutivo tiene las cosas claras, sentido común y decisión para afrontar los problemas. Y es que 5 de cada 10 aceptan que hay que sacrificarse pensando en el futuro, pero al mismo tiempo hay un porcentaje similar que augura que la asistencia sanitaria va a empeorar este año, como el paro, las pensiones o la educación. Según el CIS, el presidente genera más confianza que el líder de la oposición, unos 15 puntos de diferencia. En la valoración de líderes, Rajoy saca un 4,55 frente al 4,25 de Pérez Rubalcaba. Y entre los ministros, el más valorado es Alberto Ruiz Gallardón, seguido de Soraya Sáez de Santa María. Vamos ya con el que sin duda está siendo otro de los grandes asuntos del día, la condena a Alberto Contador. Se lo adelantábamos en portada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo le ha impuesto 2 años de suspensión tras dar positivo por clenbuterol en un control durante el Tour de Francia de 2010. El TAS castiga al ciclista con la sanción máxima. No cree que tuviera esa sustancia en sangre por haber comido un filete contaminado, sino por haber consumido un suplemento alimenticio con clenbuterol. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con el corredor de Pinto? ¿Cuál va a ser su futuro? José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Íñigo? No lo sabe probablemente ni él. Lo que sí sabe es que mañana va a comparecer en rueda de prensa en Pinto a las 7:30 de la tarde y que va a recibir el respaldo absoluto de su equipo, el Saxo Bank, y de su director Bjarne Riis. Contador tenía en la cabeza retirarse del ciclismo si la sanción era de 2 años, pero el de Pinto posiblemente haya cambiado de idea. Nadie en su entorno va a hacer declaraciones hasta mañana, como explicaba esta misma tarde su hermano y representante Frank Contador a las puertas de su casa. Fran, simplemente, ¿cómo estáis? Nada, todo muy bien. ¿Qué, cómo lo ha tomado Alberto? ¿Cuándo le vamos a poder escuchar? Bueno, mañana dará una rueda de prensa y contestará todo. ¿Y injusticia? ¿Cómo lo vive la familia? Nada, perdona, mejor. Un mazazo al deporte español. No le sancionan por doparse, sino por dar positivo. Según el TAS, Contador no ha podido probar que lo suyo no es dopaje. Para el tribunal, el hecho de que dé positivo es prueba suficiente. Lo probable, dicen, es que la causa se encuentre, como decías, en un suplemento alimentario contaminado. No va a participar en el Tour de Francia y por una semana tampoco va a poder estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, refleja así el sentir de las autoridades de nuestro país. Por la importancia del deportista y por la repercusión que ha tenido este caso, que se ha alargado infinitamente en el tiempo, pues al final la repercusión es mala para todos, pero sobre todo para una persona como Alberto, en la que yo le tengo mucho cariño y en la que creo firmemente. El infierno de año y medio se prolonga para el de Pinto. Solamente él y sus más allegados saben si mañana el hoy por hoy mejor ciclista del mundo va a decir adiós al deporte de su vida. Gracias, compañero. Vamos a conocer los detalles, la letra pequeña de esta decisión que, como decía José Luis Toral, ha sido recibida en el mundo del deporte como un auténtico mazazo, un palo. Este fallo llega un año y medio después de que el ciclista diera positivo en el Tour de 2010. Borja Inza, buenas tardes. Buenas tardes. El ciclista madrileño no podrá competir hasta el 6 de agosto, un día después de que venza su sanción de 2 años por positivo en el Tour de Francia 2010. Así lo ha decidido el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausanne. El TAS desposee a Contador del título de ganador del Tour 2010 y del Giro de Italia 2011. La Agencia Mundial Antidopaje y la Unión Ciclista Internacional habían presentado un recurso contra la absolución del De Pinto, dictaminada por la Federación Española de Ciclismo. La sanción, con carácter retroactivo de 25 de enero de 2011, concluirá el 5 de agosto del presente año, descontándose, por tanto, los 5 meses y medio que el madrileño estuvo sin competir desde agosto de 2010. El TAS dice que Contador no ha sido capaz de demostrar que su positivo se deba a la ingestión de una carne contaminada y le castiga por consumo de un suplemento alimenticio contaminado, aunque reconoce que este dopaje no está probado. Juan Carlos Castaño, presidente de la Federación Española de Ciclismo, ha valorado la noticia en Radio Nacional. A nosotros nos corresponde acatar la resolución, pero no la compartimos, por supuesto, y además creo que para el ciclismo y para el deporte español en general es una muy mala noticia, que no se puede recurrir, es una resolución definitiva, y si el deportista decide recurrir a la vía ordinaria, pues será una decisión suya, pero para nosotros se termina este camino. El Tribunal de Arbitraje Deportivo también ha señalado que España no es conocida por tener problemas de contaminación por clenbuterol de la carne de vacuno, como ocurre en otros países. El presidente de la UCI, Pat McQuaid, ha declarado que es un día triste para el ciclismo. Algunos podrían pensar que hemos ganado, pero esa no es la verdad en absoluto. Contador también podría recibir una sanción económica de unos 2.500.000 euros. Además, algunas fuentes apuntan que el corredor podría haberse gastado 1 millón de euros en abogados. Hoy tenemos que contarles novedades del caso Nos, el que investiga un supuesto desvío de fondos públicos y en el que, como saben, está imputado Iñaki Urdangarín. El duque de Palma prepara con su abogado la comparecencia ante el juez prevista para dentro de 20 días, para el 26 de febrero. Por lo pronto, hoy quienes han empezado a declarar ante la Policía Judicial y el fiscal anticorrupción han sido unos 70 empleados vinculados a sus sociedades, a su entramado de empresas. Más datos, Barcelona, Gemma Guzmán. Por dependencias policiales pasarán entre hoy y el miércoles unas 70 personas que comparecen como testigos y que son interrogados por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Orrac. Son trabajadores o autónomos de las sociedades de Iñaki Urdangarín y de su socio, Diego Torres. Y es que el juez investiga si a través de este entramado de empresas desviaron fondos recibidos de administraciones públicas para actividades de mecenazgo y consultoría. Durante todo el día se ha tomado declaración a unos 30 testigos a los que se les ha preguntado sobre cómo se organizaban las empresas y quién tomaba las decisiones. Mientras tanto, el abogado del Duque de Palma ha confirmado hoy que la semana pasada volvió a reunirse en Barcelona con su cliente para preparar su comparecencia ante el juez el 25 de febrero en Palma. Mario Pascual Vives. Trabaja con tesón, con disciplina, siempre les he dicho con coraje, con mucha laboriosidad. Dice su abogado que Iñaki Urdangarín es inocente y que la infanta Cristina no tiene nada que ver con el caso. Y de la economía, de los tribunales, un apunte más. En el Tribunal Supremo, en el juicio a Baltasar Garzón, hoy han seguido declarando familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Por el Supremo han pasado varios testigos pertenecientes a asociaciones de la memoria histórica que han dejado testimonios un día más conmovedores. Dramáticos. Teresa Coto. El tribunal ha vuelto a escuchar historias de personas con nombres y apellidos que acabaron en fosas y cunetas sin que todavía muchos familiares hayan podido darles sepultura dignamente. Olga Alcega pudo enterrar a su abuelo 74 años después de su desaparición durante la Guerra Civil. Era uno de los más de 3.000 desaparecidos en Navarra. Su cuerpo apareció en una fosa junto a otros 80 cadáveres. Hemos estado olvidados toda la vida. Y no hay derecho. Somos personas. Ellos eran personas. Y en una guerra no debería haber, porque pierde toda la sociedad. Pero es que estos no estaban en ninguna guerra. Estaban en sus casas. Mi abuelo se lo llevaron. No pasó por una cárcel. Mi abuelo se lo llevaron y lo hicieron desaparecer. ¿Por qué? Los miembros de las cuatro asociaciones de memoria histórica que hoy han comparecido en el Tribunal Supremo han explicado que si acudieron a la Audiencia Nacional fue porque la consideraron la única sede judicial que puede encontrar la verdad y reparar su daño. Mañana concluye la prueba testifical con otros tres testigos y el juicio entra ya en el último tramo y está previsto que quede esta semana visto para sentencia. La economía pasa esta tarde por París. En la capital francesa se han reunido hoy Nicolás Sarkozy y Angela Merkel. Consejo de Ministros franco-alemán es sin duda una de las imágenes del día que esta tarde se vuelve a repetir porque en unos minutos vamos a asistir a una entrevista conjunta en televisión a los dos líderes. La van a emitir los dos canales de televisión públicos de Francia y de Alemania. En el encuentro previo a esta entrevista, el eje franco-alemán en rueda de prensa ha vuelto a presionar a Grecia. Se estrecha el cerco europeo sobre Atenas que tiene que seguir aprobando medidas de ajuste, advierten los líderes comunitarios. Si quiere acceder al segundo plan de rescate de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional, el país heleno sigue en la cuerda floja, los plazos se agotan y sus mandatarios buscan in extremis el pacto con la Troika. Hoy, de momento, las negociaciones se han interrumpido por las fuertes divisiones internas en el gobierno heleno, pero mañana se retoma. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Son esas divisiones internas las que obligan a Grecia a exprimir un tiempo escaso. Por el momento, el gobierno ha acordado con la Troika el despido de 15.000 funcionarios en 2012, pero un segundo rescate exige mucho más. Amadeu Altafaj, portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea. En el caso de Grecia, el salario mínimo es muy superior al de países como España o Portugal y por lo tanto creemos que puede ser un elemento que contribuya, entre muchos otros, a hacer más atractivo el mercado griego. El gobierno está de acuerdo con la necesidad de una reforma bancaria, de ciertos recortes o de reducir el gasto público en 3.300 millones en 2012, pero teme que la totalidad de las medidas exigidas por la Troika acabe de hundir al país. Los sindicatos han convocado una nueva huelga general para mañana y en la calle cuesta ver la salida. No están negociando como deben. Hay que presionar con más fuerza porque hay mucho en juego. El futuro del euro está en juego y el futuro de otros países también, no solo el de Grecia. No veo que las medidas que la Troika propone puedan traer una solución. Vamos hacia algo muy confuso, así que no sé si volver al dracma sería algo bueno o malo. Grecia retrasa hasta mañana su respuesta a la Troika. En juego está el segundo rescate, 130.000 millones, y la quita de esfumarse pondrían en serios apuros al país, que en marzo deberá devolver casi 15.000 millones de euros de su deuda soberana. Miramos a nuestro país, a las reformas que está poniendo en marcha el gobierno. Hoy en concreto se ha referido a la financiera. Rodrigo Rato, dice el presidente de Bankia, que acata la rebaja de sueldos que contempla la norma para los directivos de ciertas entidades y que la afecta a él directamente, y anuncia además, ante el nuevo escenario de fusiones que se abre, un interés especial por la catalana Unim. Amparo García. Rato reconoce en voz alta que le ha echado el ojo a Unim. Lo dice tan claro porque ahora tiene el camino despejado. Hace nada ni se lo podía plantear porque las entidades que habían recibido ayuda, como Bankia, tenían prohibido pujar por las intervenidas. Sin embargo, Economía y el Banco de España han roto esa regla para dar un empujón a las fusiones. Así que el presidente de Bankia admite el interés. Nosotros hemos mostrado interés por alguna. Estamos estudiando, como pues ya lo hemos comunicado públicamente al Banco de España, la primera que se va a hacer, que se va a ejecutar, que será el caso de Unim, y no le puedo decir más porque estamos estudiando en este momento nuestros intereses ahí. La entidad catalana no es un plato fácil de digerir. Quien se quede con ella tendrá que sanear 1.200 millones de euros en ladrillo. Por otro lado, no es muy grande a la hora de ser absorbida. Apenas reúne 30.000 millones de activos. Precisamente hoy el Financial Times se hacía eco de cómo puede quedar el mapa financiero español y relacionaba a Bankia con Unim. Por cierto, Rodrigo Rato también ha valorado el recorte de sueldo tanto a entidades intervenidas como con ayudas públicas que el pasado viernes aprobó el gobierno. Dice que tanto él como su equipo cumplirán con las limitaciones salariales. Otra de las reformas en las que trabaja el gobierno, la laboral, se aprueba este viernes en Consejo de Ministros. Hoy los autónomos han pedido a la ministra de Empleo que el texto se tramite como decreto por la vía de urgencia ante la difícil situación que atraviesa este colectivo. Y por su parte, Fátima Báñez les ha asegurado que el nuevo marco laboral les va a tener muy en cuenta. Al margen de esto, David Fernández, poco más se conoce de esta reforma laboral. Es el secreto mejor guardado. El viernes va a Consejo de Ministros y pocos detalles se conocen de la reforma que va a presentar el gobierno. De momento hoy, la ministra de Empleo le ha adelantado a las principales asociaciones de autónomos que el nuevo marco laboral les tendrá en cuenta tanto en contratación como en medidas de flexibilidad con mayúsculas que persiguen, según les ha explicado, que el despido sea la última opción. Los autónomos le han pedido a Fátima Báñez que tramite la reforma con urgencia vía decreto porque hay muchas contrataciones que están paradas a la espera espera de que se concreten los cambios. Lorenzo Amor, presidente de ATA, se pone como ejemplo. Yo el otro día hice una contratación el día 1 de febrero y llamo a mi asesor el día 30 de enero y le digo, oye, Domingo, que tengo que contratar a esta persona. Y me dice, espérate a ver cómo sale la reforma laboral. Eso es mi asesor, como ese hay 20.000. También le han reclamado a la ministra que en materia de negociación colectiva las microempresas no tengan el mismo trato que las multinacionales y que puedan así quedar fuera de convenio. Hablando de empleo y del marco laboral actual, hoy hemos sabido que la crisis y el temor de los trabajadores a perder su empleo ha reducido hasta límites nunca antes vistos las bajas por enfermedad que se presentan en el trabajo. Lo dice un informe del sindicato UGT que revela que por primera vez se han detectado más patologías sin justificante médico que con él. Begoña Sanz. De las 18.000 enfermedades profesionales notificadas el año pasado, más de la mitad no produjeron baja. UGT lo achaca no tanto a las medidas preventivas de las empresas, sino al temor de los trabajadores a perder su empleo. Desde que empezó la crisis se han triplicado. Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT. Es posible que haya muchos trabajadores que estén yendo a sus puestos de trabajo, que les preocupe perder su puesto de trabajo y que estén yendo a sus puestos de trabajo enfermos, porque el incremento que hay en enfermedad profesional sin baja es espectacular. De hecho, nunca se había dado un número de enfermedad profesional sin baja tan alto como el que se ha dado en este año 2011. Aumentan también, dice UGT, las patologías de riesgo psicosocial en el trabajo por la crisis. 8 de cada 10 enfermedades profesionales que se dieron el año pasado fueron causadas por agentes físicos, en concreto por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Cataluña, seguida de País Vasco, son las comunidades que más enfermedades del trabajo declararon. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Del exterior, la presión internacional aumenta sobre Siria, sobre el régimen de Bashar al-Assad y su violenta represión de los opositores. El Reino Unido ha llamado a consultas a su embajador en Damasco. Estados Unidos va más allá y ha cerrado su embajada en Siria. Corresponsal en Washington, Dori Toribio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estados Unidos cierra su embajada en Siria. Se ha evacuado ya todo el personal diplomático, según un comunicado del Departamento de Estado, a causa de la violencia continua y el deterioro de las condiciones de seguridad en el país. El embajador Robert Ford ha salido de Damasco, pero continuará trabajando desde el exterior, manteniendo contactos con la oposición siria para llegar a una transición política pacífica. El presidente Obama, por su parte, repetía hoy en una entrevista que confía todavía en una solución diplomática, aumentando las presiones sobre Siria. I think it is very important for us to try to resolve this without recourse to outside military. Es importante resolver esta crisis sin una intervención militar exterior, dice Obama. Creo que es posible. La cuestión es cuándo caerá el gobierno sirio. El Departamento de Estado ha emitido ya una alerta a los ciudadanos estadounidenses para que salgan inmediatamente de Siria. Gracias. Presión diplomática sobre Siria. Mientras siguen los enfrentamientos en el país, la situación es muy complicada, una situación casi de guerra civil. La oposición denuncia nuevos bombardeos sobre la ciudad de Homs. Unas 40 personas podrían haber muerto. Corresponsal en Oriente Próximo, Miguel Molleda. Buenas tardes. Buenas tardes. Decenas de personas han muerto hoy en la ciudad siria rebelde de Homs por los intensos bombardeos de la artillería del ejército del presidente Bashar al-Assad. A juzgar por las imágenes difundidas por activistas sirios, el ataque ha sido de una gran intensidad. Parecen bombardeos de saturación con proyectiles que caen indiscriminadamente sobre la parte suní de la ciudad, especialmente en los barrios de Khalidiyah y Babahar, donde se concentran los rebeldes sirios. A este último barrio corresponde el sonido que escuchamos. Es difícil establecer el número de muertos y heridos en una zona que está aislada por las tropas gubernamentales, que disparan proyectiles de carros de combate y de morteros desde las afueras de la ciudad. En imágenes también difundidas por activistas se observa la desesperada evacuación de civiles, entre ellos niños, de un edificio en el mismo momento que se produce otro bombardeo. Más asuntos destacados de la actualidad internacional. Las nuevas movilizaciones que vive Egipto desde el jueves han llevado a las autoridades a adelantar el proceso electoral previsto para el 30 de junio, Cristina Ganuza. Los candidatos a las presidenciales podrán inscribirse el próximo 10 de marzo. La Junta Militar ha tomado esta decisión tras las protestas que ya duran 5 días. El gobierno también ha autorizado el traslado de Hosni Mubarak a la cárcel para calmar a los manifestantes. Las dos facciones palestinas, Al-Fatah y Hamas, han acordado hoy la formación de un gobierno de unidad nacional encabezado por Mahmoud Abbas. El nuevo ejecutivo termina con casi 4 años de divisiones, preparará las próximas elecciones de mayo y la reconstrucción de Gaza. La población ha cogido este paso con esperanza. Es un acuerdo histórico y todos los palestinos deseamos que se lleve a cabo lo antes posible. Queremos que sea una realidad, como parece en la televisión. Israel, sin embargo, advierte a Mahmoud Abbas de que un acuerdo con Hamas hace inviables las negociaciones de paz. Y en Oslo hemos visto al asesino de la isla de Utoya ante el juez Breivik, que por primera vez ha accedido a ser fotografiado, ha exigido su liberación inmediata. Ha justificado la matanza de 77 personas para evitar la destrucción de la etnia noruega. La jueza ha prolongado la prisión preventiva 12 semanas. Anders Behring Breivik, født 13 februar. Se trata de un periodo mayor del habitual por el peligro de que se repitan los hechos si es liberado. El Reino Unido ha celebrado hoy los 60 años en el trono de Isabel II, salvas de cañonazos. Numerosas felicitaciones han recordado la fecha en la que la reina sustituyó a su padre, a Jorge VI. Los festejos oficiales del 60 aniversario de reinado de Isabel II serán en junio, aunque hoy también ha habido alguna celebración. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. Isabel II ha completado ya la reducida agenda pública que tenía en el 60 aniversario de su acceso al trono. Reducida porque habitualmente la reina pasa este día en privado. Hoy se cumplen 60 años de la muerte de su padre, Jorge VI. Y reducida también porque las celebraciones por el jubileo de diamante se reservan para el primer fin de semana de junio. Conciertos, desfile de 1000 barcos por el Támesis y fiestas vecinales en honor a una reina que no piensa en detener su actividad. Seguiré a vuestro servicio, ha declarado Isabel II en un mensaje oficial escrito. Salva de cañones en Hyde Park por 60 años de reinado. Desde 1952 ha visto pasar a 12 primeros ministros por Downing Street y numerosos cambios políticos y sociales. Ella permanece como un importante símbolo de continuidad. 60 años, solo 3 menos que el monarca con más tiempo en el trono británico, la reina Victoria. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina y la Organización Mundial de la Salud alerta de que en Europa 500.000 mujeres sufren las consecuencias de esta práctica, más de 135 millones en todo el mundo. Según el Organismo de Naciones Unidas, una niña que haya sufrido una ablación tendrá de por vida graves problemas físicos, pero también psicológicos, similares a los que soportan las víctimas de abusos sexuales. Ana Roldán. Cada 4 minutos una niña es mutilada en el mundo y se calcula que 135 millones de mujeres ya han sido víctimas de la ablación, una práctica habitual todavía en casi una treintena de países africanos y también en algunos de Asia y Oriente Próximo. En países como Guinea o Mali, 9 de cada 10 mujeres la han sufrido. Costumbre arraigada también y mucho en Etiopía, Kenia, Somalia o Egipto. Una tradición que pasa de generación a generación sin que nadie la cuestione, más por razones étnicas que religiosas, como explica Blanca Carazo de UNICEF. Se asocia a esta práctica determinados valores, ¿no? Pues que van desde que eso hace a las niñas más puras, que les evita pues el deseo sexual o que les hace más más castas. Está muy, muy vinculado al tema del matrimonio. Desde 1996, la ONU considera la ablación como una violación de los derechos humanos. Queda mucho por hacer, pero también se ha avanzado mucho. Hay países como Burkina Faso o Senegal que han aprobado leyes contra la mutilación genital femenina, una práctica cruel y dolorosa que sigue ocasionando la muerte a muchas niñas y mujeres en todo el mundo. 8 y 37 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos con una información de última hora. Hoy también hablamos del caso Disney, porque lo que parecía un tema cerrado sale de nuevo a flote ante la posibilidad esta tarde de otro recurso de la empresa Cazatesoros. Aunque hace unos días la justicia estadounidense fallaba a favor de España ordenando la devolución de las monedas de oro y plata procedentes de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, Odyssey ha presentado un recurso de urgencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ahora la máxima instancia judicial del país tendrá que decidir si acepta o no esa petición. Yo cansado, tú perdida, nos curamos las heridas con ají. Hoy por ti Dos artistas de la música española sacan disco. La Orquesta del Titanic es el título elegido del nuevo trabajo conjunto de Joan Manuel Serrat y de Joaquín Sabina. 5 años después, vuelven a unirse en este disco una metáfora del tiempo tan convulso que vivimos. Comienza su gira en Sudamérica, en Argentina, y el 29 de junio regresan a España. Primera parada, Zaragoza. Daniel Galindo, buenas tardes. Buenas tardes, Íñigo. No pueden contar todos los detalles de su aventura, pero estos dos, que tienen nuestro premio Ojo Crítico Especial, aseguran que viajaban como polizones en el Titanic. Si quisieras quererme, aún así, sin miedo, viajarán en barco, en avión y por carretera para presentar el álbum en la gira con la que contraatacan 5 años después los pájaros que se pusieron a tiro y que ahora se mimetizan. Una única cabeza con dos voces. Que dos tipos se pongan a escribir letras y música juntos de canciones nuevas e inéditas, yo creo que es el primer caso en España, ¿no? Yo no recuerdo otro. 11 nuevas canciones. Tenían ganas de reunirse en un estudio y frente al público y han colado en su buque musical a muchos amigos. Pues Alejandro Sanz pasaba un día por allí y metió una guitarra de blues. Antonio Carmona metió unas palmas o no sé qué. Un cajón. Sandra Carrasco. Una guitarrita impresionante que hace un solo de taconeo. Y David Trueba, que también pasaba por ahí y se metió en un coro. Esta orquesta del Titanic en formato reducido sale mañana a la venta y después de recorrer América durante varios meses iniciarán gira española. Se presentarán en Zaragoza el colibrí y el cuervo. Y adivinar quién es qué es cosa de ustedes. El lado de estribor, un iceberg rompió, maldita sea. Gracias, Dani. De la música a la literatura, Claudio Piñeiro es una de las voces más destacadas de la escritura argentina de los últimos años y ha presentado en España su último libro, Betibú, una novela negra en la que la autora reflexiona sobre el declive que dice está sufriendo el periodismo. Alfredo Lain. Un pulso con la intención de encontrar el punto medio entre la tradición periodística, el sabueso de calle y la modernidad, el ratón no de biblioteca, sino de Twitter y Google. Betibú es la historia de dos reporteros antagónicos que, junto a una escritora de bestsellers venida a menos, investigan el asesinato de un poderoso empresario en un hermético residencial de Buenos Aires. Con ella, Claudia Piñeiro profundiza además en uno de sus temas recurrentes, el negocio del miedo, y traza las conexiones corruptas entre periodistas y poderosos en clave de novela negra, herramienta idónea para conjugar ficción y denuncia social. Cuando Horace Mascó hizo ¿Acaso no matan a los caballos?, uno hoy lo lee y no sabe que en ese momento en Estados Unidos existían realmente esos concursos y la gente se moría en esos concursos, sin embargo estaba haciendo una denuncia social, y probablemente muchos otros autores de novela negra que hoy leemos sin conocer el detalle, la situación particular, también. Autora de éxito, Piñeiro, que escribió sobre las consecuencias del corralito argentino en las élites de su país en su primera novela, Las viudas de los jueves, asegura que la actual crisis mundial se mira desde el cono sur con la distancia que proporciona el haber pasado ya por el infierno. Esta semana, Piñeiro participa en el Festival Barcelona Negra. Gracias, más de 191 millones de euros es la cantidad que ha pagado la familia real de Qatar por Los jugadores de cartas, una obra del artista francés Paul Cézanne. Se convierte así en el cuadro más caro de la historia. Leticia Udibert. En dólares, Íñigo, serían 250 millones, una cifra llamativa que es solo un paso más en el camino que lleva recorriendo el gobierno qatarí para hacer de su capital Doha un lugar de referencia en cuanto al turismo cultural internacional. Hasta ahora, de las 5 versiones que el pintor realizó, solo esta de la que hablamos estaba en manos privadas, las de un armador griego, Yorgos Envíricos, que según los datos que vamos conociendo no tenía intención de vendérselo al emir de este pequeño país del Golfo Pérsico. Sin embargo, en el mundo del arte, de las pujas, las subastas y demás transacciones privadas, lo que cuenta es el desenlace. Los herederos de Envíricos finalmente han levantado sus cartas y se han rendido al órdago lanzado por el gobierno de Qatar, que ya tiene previsto sentar a estos jugadores de cartas junto a obras de Andy Warhol o Damien Hirst en el Museo Nacional de Qatar. Lejos quedan las cifras por las que Picasso, Van Gogh o Klimt se alzaron con los primeros puestos en los récords de cuadros más caros, y los tiempos pujan a favor de los intereses de estos países de Oriente Medio como Qatar o Abu Dhabi, a los que tendremos que viajar en un futuro si queremos tomarle el pulso al arte y a la cultura internacionales. Inspiradas en el Madrid de Goya, estos valses poéticos forman parte del último trabajo de Luis Fernando Pérez, Las Goyescas de Granados. Hoy lo ha destado, lo ha presentado en el programa de Radio Nacional de España, El Ojo Crítico, un álbum publicado por la discográfica francesa Migard, gestado en el paso de los años y representa lo mejor de nuestra música. Ha tardado en venir porque realmente es un repertorio que llevo tocando bastantes años, pero también por otro lado creo que ha venido cuando tenía que venir, que era ahora. Un universo espectacular y probablemente el segundo ciclo más gordo que tenemos aquí. Diecisiete minutos para las 9, las 8 en las Islas Canarias. Y estamos en directo en París, teníamos una conexión pendiente. Nicolás Sarkozy y Angela Merkel comparecen juntos en televisión en una entrevista grabada este mediodía en la televisión pública francesa y en la televisión pública alemana. Se está en estos momentos emitiendo y estamos en París con nuestro corresponsal, con Luis Miguel Úbeda. Muy buenas tardes, Luis Miguel. Titulares ya de estos 20 minutos largos de entrevista. Sí, a pesar de haberlos visto tantas veces juntos, es la primera entrevista conjunta de los dos líderes con el mismo formato que la de Sarkozy-Obama el pasado noviembre en Cannes al final del G20. Una operación de relaciones públicas preelectoral a la que se ha prestado gustosa la canciller Merkel porque pertenece a la misma familia política y él me ha apoyado en mis campañas, ha dicho. Y porque a los alemanes, todo hay que decirlo, les da pavor la renegociación del pacto presupuestario prometido por el favorito François Hollande. Merkel ha evitado una respuesta concreta a esas pretensiones de Hollande, ha hablado de los compromisos a 27 y ha rechazado el argumento que opone rigor presupuestario y crecimiento. Europa es confianza, ha señalado la canciller. Sarkozy ha ensalzado la manera en que Merkel ha dirigido a los alemanes durante la crisis, su amistad particular, las relaciones entre ambos pueblos y la necesidad de la convergencia. Sobre Grecia, Sarkozy no cree en la bancarrota griega. Grecia debe honrar sus acuerdos y aceptar las condiciones de la Troika, es decir, Unión Europea, Fondo Monetario y acreedores, para seguir con las inyecciones del plan de rescate. Gracias, Luis Mill. Otra información de última hora, cuando faltan 15 minutos para las 9, las 8 en Canarias, el artista Antoni Tàpies ha fallecido a los 88 años de edad. El barcelonés era uno de los grandes o de los mayores representantes europeos del arte abstracto. Estamos trabajando ya en esta información para ampliársela en el boletín de las 9, de las 8 en las Islas Canarias. 75 años de Radio Nacional. Lo celebramos contigo. Esta semana estaremos en Toledo, Segovia, Guadalajara y Ávila. Acércate a la exposición. Disfruta de la radio por dentro y llévate un recuerdo de los 75 años de Radio Nacional. Ahora nuestro habitual punto y seguido para conocer el alcance de un avance científico que puede ser muy significativo para luchar contra determinadas adicciones. La noticia nos llegaba hace unos días desde México. Su gobierno anunciaba el pasado jueves la patente de la primera vacuna contra el consumo de heroína. La investigación la está realizando desde hace ya más de una década el denominado Instituto Nacional de Psiquiatría y hasta ahora solo ha demostrado su eficacia en ratones. El siguiente paso y el más importante es iniciar los estudios clínicos en humanos. Este ensayo es una de las estrategias que se están llevando a cabo en este país para combatir la drogadicción que está creciendo de manera alarmante, principalmente entre niños, adolescentes y jóvenes. Vamos a escuchar al presidente de México, Felipe Calderón. Enfrentamos a las adicciones, entre otras a las adicciones a sustancias ilegales, como lo que son, como un problema de salud y no meramente un problema de criminalidad. Es un problema de salud. Los ejemplos los podemos tomar de la Encuesta Nacional de Adicciones. Señala que el consumo de drogas ilegales afecta principalmente a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. La mayor incidencia de consumo de drogas ilegales se da en jóvenes entre los 18 y los 34 años de edad. 3.5% de los niños adolescentes entre 12 y 17 años ya están usando drogas en México. Y 3% presenta problemas de abuso o dependencia en alcohol. Los científicos que investigan esta vacuna en México estudian también otras similares que pueden usarse contra la cocaína, la nicotina, pero no es el único país en el que se han realizado o se están intentando realizar ensayos de este tipo. Sin ir más lejos, en España, hace algo más de 3 años se puso en marcha un proyecto similar, con el objetivo, en este caso, de desarrollar una vacuna contra la cocaína. 12 minutos para las 9, las 8 en las Islas Canarias, y voy a saludar a José Pérez de los Cobos. ¿Qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches. José Pérez de los Cobos es jefe de la Unidad de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu y Santa Pau de Barcelona. Usted fue uno de los investigadores principales de aquel proyecto. ¿En qué quedó, doctor? Bueno, el proyecto quedó en que en nada, podríamos decir, no se realizó. cuando ya estaba prácticamente todos los permisos conseguidos, el laboratorio decidió no echar el proyecto adelante. Lo cual da una idea de las vicisitudes que tiene un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Y existe la posibilidad de que se vuelva a retomar de alguna forma? Bueno, me imagino que antes o después algún otro laboratorio lanzará una nueva molécula con el fin de desarrollar una estrategia como esta. Pero por el momento, desde luego, nuestro proyecto no. Por aquel entonces se habían llevado a cabo también algunos experimentos en Estados Unidos. ¿Recuerda, doctor, con qué resultado? Bueno, realmente se está llevando ahora mismo un ensayo clínico en Estados Unidos con las vacunas de cocaína y todavía no tenemos resultados, no sabemos bien lo que pasa. Lo que sí que es verdad es que es una estrategia potencialmente muy interesante y ojalá en el futuro se pueda desarrollar. Pero yo creo que conviene recordar a todas las personas que puedan estar afectadas por el problema que esto no es una solución que vayamos a tener sobre la mesa a corto plazo. ¿Con qué dificultades encontraron ustedes? Bueno, las dificultades no sé exactamente cuáles son. Muy probablemente lo que ocurre es que una molécula de este tipo tiene que hacer que se desarrollen anticuerpos dentro del organismo cuando llega la sustancia problema. Uh-huh. En este caso, en México sería la heroína, en nuestro caso era la cocaína. Es decir, que el propio organismo reaccione delante de la sustancia como si esta fuera una sustancia extraña, que lo es, y su sistema inmune hiciera que se bloquease esa sustancia dentro del organismo. ¿Hay diferencias entre este tipo de vacuna que estudiaban ustedes y la que ha patentado el gobierno mexicano? Es decir, ¿son similares las investigaciones en el caso, por ejemplo, de la cocaína y en el de la heroína? ¿O en uno y otro caso, en fin, cómo actúa la situación? La estrategia es la misma, es estimular a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema defensivo, para que reaccione delante de esa sustancia. En nuestro caso era la cocaína, en el caso del gobierno mexicano es la heroína. Uh-huh. Pero fíjese que el gobierno mexicano lo que aprueba es una patente de un producto que es útil en experimentación animal. Claro. Hasta que esto llegue a seres humanos pueden pasar muchos años. Y puede ocurrir incluso como nos ha pasado a nosotros, que cuando ya estaba todo en ciernes, el proyecto quede parado. Siempre hay que contar con un laboratorio de referencia, por lo menos con una empresa farmacéutica, entiendo, ¿no? Desde luego. Que eche una mano en este sentido. ¿Tendría muchos efectos secundarios esta vacuna, por lo menos tal y como ustedes la habían planteado? No, las vacunas, una de las grandes ventajas que tiene es la escasez de efectos secundarios. Porque, claro, lo que hace no es actuar sobre una estructura determinada de nuestro organismo, que de alguna manera puedes crear alguna disfunción. Lo que hace es actuar sobre la propia sustancia cuando entra en nuestro organismo. Entonces, claro, al quedar bloqueada esta sustancia y actuar exactamente sobre ella, los efectos secundarios son muy escasos. Es una de las grandes ventajas de esta alternativa. Claro, es una alternativa que evitaría, me imagino, que tratamientos de desintoxicación dolorosos. Doctor, ¿nos puede contar cómo un adicto a la cocaína puede dejar esa sustancia? Bueno, un adicto a la cocaína realmente lo más difícil no es el tratamiento de desintoxicación, porque la abstinencia de cocaína, a diferencia de la heroína, no es especialmente desagradable. Uh-huh. El gran problema de la cocaína es el reinicio del consumo, ¿sabe? Es decir, una vez que has hecho la adicción, lo que cuesta muchísimo es no volver a consumir. Pero la abstinencia no es tan desagradable, la desintoxicación no es tan importante. Sin embargo, la heroína es todo lo contrario. La abstinencia es muy importante, la desintoxicación es un tema clave. Y al menos el tratamiento psiquiátrico, ¿cuánto puede durar? ¿Unos 12 meses, un año, entiendo? ¿Un poquito sí, más, quizá? O sea, un tratamiento de una adicción grave generalmente lleva aproximadamente 12 meses cuando todas las cosas evolucionan bien. Otras veces lleva más tiempo y hay veces que son diferentes episodios a lo largo de la vida. Lo que es muy importante para la persona es no dejarse nunca llevar, ¿no? Aunque haya habido una recaída, volver a ponerse en marcha otra vez. Claro, entiendo por sus palabras que las recaídas son frecuentes en este tipo de enfermos. Bueno, casi la recaída es un síntoma de la adicción, ¿eh? Es decir, una adicción grave rara vez no se acompaña de recaídas. Es un fenómeno esperable que puede ocurrir y no tiene que desalentar ni al paciente, ni a sus familiares, ni mucho menos a los terapeutas. Si saliera adelante una vacuna como la que estamos hablando hoy, ¿significaría que se eliminaría también el tratamiento psiquiátrico, sí o no, doctor? En absoluto. Es complementario. Una adicción se mantiene por muchos factores. Uno de los factores es el efecto biológico de la sustancia misma. Claro, esto es lo que hace la vacuna, elimina el efecto biológico de la sustancia, ¿no? Esa sustancia cuando entra en nuestro organismo no puede llegar al cerebro y no puede producir el efecto biológico. Pero una adicción no únicamente se mantiene por este efecto, se mantiene por otras muchas cosas, como por ejemplo por fenómenos de memoria, ¿no? Cuando varios meses después de no haber consumido, la persona acaba de comer, igual se acuerda del cigarrillo, por poner un ejemplo que sí, todo el mundo podría entender, ¿no? El cigarrillo de tabaco que tantas veces fumó después de haber comido. Esto ya no, el cigarrillo ya no está ahí presente 6 meses después. Uh-huh. Sin embargo, la memoria de la persona sigue asociada a determinados momentos en los cuales consumía. Hemos hablado de heroína, de cocaína, pero ahora usted lo menciona, la nicotina. ¿Puede haber una vacuna contra la nicotina, contra esta adicción? Yo creo que es la que más probablemente veremos antes, por la razón de que el número de potenciales pacientes que la necesitarían es mucho mayor, y esto anima mucho a la industria farmacéutica. Uh-huh. ¿Y en el caso del alcohol, sería posible una vacuna similar? Yo creo que es especialmente complicado por las características de la molécula de alcohol. O sea, fíjese que las vacunas se desarrollan para moléculas muy pequeñas y a las que normalmente el organismo no reacciona. En el caso del alcohol, yo creo que la reacción del organismo, enseñarle a que llegue a reaccionar de este modo, es especialmente complicado. José Pérez de los Cobos, jefe de la Unidad de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu y la Santa Pau de Barcelona, gracias por estar esta noche aquí en Radio Nacional de España, 24 horas. Un saludo. Encantado, buenas noches. Arrancamos la semana, lo hacemos a ritmo de homenaje con un maestro de la música contemporánea. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, Íñigo, ocurrió meses atrás cuando un buen número de artistas rindieron homenaje a la figura del canadiense Leonard Cohen en el curso de un acto que tuvo lugar en la Universidad de Oviedo. Por eso, el nombre de lo que ahora se ha transformado en disco se llama First We Take Milan, uniendo parte del título de una de las canciones del maestro y la denominación del campus. Son 9 cortes los que tiene este disco que edita la propia Universidad de Oviedo, con el reflejo de lo que ocurrió en tierras asturianas cuando Cohen vino a recoger su premio de las letras. Un rendido tributo en el que no podía faltar Nacho Vegas. Es cierto, sé que todos tus amantes fueron jugadores pretendiendo haber dejado el juego. Conozco a esos hombres y no es fácil coger la mano de alguien que quiere alcanzar el cielo. Uno de los temas que suelen ser habituales en los conciertos de Nacho y que tiene incorporado a su repertorio al lado de las canciones propias. José Luis García El Rubio, miembro en tiempos de Manta Rey, y Fanny Álvarez, ambos forman ahora el dúo El Belga, se apoderan del Juba Fire de aquel disco de Cohen que se llamaba New Skin for the Old Ceremony. Vamos ahora con la apertura de este disco, que es un instrumental interpretado por la banda soporte del día del homenaje, con Eva Díaz en la batería, David Casillas en el contrabajo, Jacobo de Miguel en los teclados, David Varela acordeón y flauta, Ana Fernández en el violín y Mara Álvarez a cargo de las guitarras. Así les quedó el mítico Susana. Vamos a terminar el recorrido por el mundo de las canciones de Leonard Cohen y el homenaje que se le rindió en la Universidad de Oviedo con la aportación de las hermanas Álvarez, o lo que es lo mismo, Paulín en la playa. Repite con respecto a anteriores temas que hemos escuchado Mar, entre otras cosas porque fue la arreglista y directora musical de este proyecto. Y ahora Alicia toma la voz cantante. Esto se llama Dance Me to the End of Love. Disco homenaje a Leonard Cohen, lo edita la Universidad de Oviedo, se llama First We Take Milan, 9 cortes. El testimonio sonoro de quienes fueron alumnos del campus y le dieron lustre a la escena musical de los 90s. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. Brunson, be my home water. Dance. to the end of the flow. Dance me to the end of the flow. Let me see.